despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. Me veo tan diferente, me haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. Siquiera diferente cuando estabas tú.